Un saludo para todos los compañeros y las compañeras de Farco. En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras de la economía popular movilizan al Congreso de la Nación en apoyo a la ley Compre Sin IVA. Hablamos con Germán Sartori, presidente de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular, que nos dice lo siguiente. Vamos a estar movilizando al Congreso de la Nación. Al mediodía se va a estar tratando la ley de compras sin IVA, que lo que hace es dejar fija esta medida que lanzó el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, donde se hace la devolución del IVA en los productos de la canasta básica hasta a los trabajadores que cobramos hasta 6 salarios mínimos vitales y móvil. Así que creemos que es una medida más que importante, ¿no? En este momento donde se discute si el Estado o no hace falta, donde las reglas a quienes benefician, a quienes no. Trabajadores y trabajadoras de la economía popular ven con mucho entusiasmo este proyecto, no solo porque mejora su economía, sino además porque ayuda a trabajar un poco más aliviados. Nosotros acá vemos cómo el Estado interviniendo con una política concreta puede tratar de regular las asimetrías entre los que más tienen y los que menos tienen, generando posibilidades para lo que nos está contando llegar a fin de mes. Así que desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular vamos a estar acompañando y apoyando esta medida para toda la posteridad. Así que esperemos que se sancione, que todos los bloques puedan acompañar esta idea y que vivamos en un país cada vez más justo. Desde la República de Mataderos y para el informativo Farco, informó Radio La Milagrosa.